pareces y locura. No puedo estar sin ti. Y ahora vienes a pedir perdón. Que sientes que tu vida se acabó. La otra oportunidad ya la tenés perdida por el desamor. Tú fuiste muy querida y no alcanzó. Por una travesura esto acabó. No puedo ni mirarte, amor, no aguanto más dolor. No vuelvas a mi vida, te lo pido por favor. Perdón, que sientes que tu vida se acabó. La otra oportunidad ya la tienes perdida por el desamor. Tú fuiste muy querida y no alcanzó. Por una travesura esto acabó. No puedo ni mirarte, amor, no aguanto más dolor. No vuelvas a mi vida, te lo pido por favor. Por favor.